Un día como hoy, 17 de abril, en el año 1945, 35 pilotos alemanes del Escuadrón Leónida sacrificaron sus vidas en la lucha por la patria. Otto Skorzeny y Ajo Ehrmann tuvieron la idea de crear un escuadrón suicidas. Recibieron rápidamente el apoyo de Anna Reitzsch, quien desarrolló más la idea y la presentó a los generales de la Luftwaffe y a Adolf Hitler. La visión de Reitzsch era utilizar el avión Messerschmitt M-328 cargado con bombas para impactar en los buques de transporte. Hermann Göring y Erhard Milch de Luftwaffe dudaron sobre el plan. Adolf Hitler se oponía a toda la idea de la misión suicida y creía que este tipo de autosacrificio final no era de carácter germánico. Después de las promesas de introducir una modificación que hiciera que la posibilidad de que sobrevivieran los pilotos fuera un poco mayor, finalmente permitió que se formara un escuadrón y que pudieran comenzar los vuelos de prueba. De los miles de voluntarios que expresaron su interés, se eligió a 70 personas que debían firmar una declaración expresando que entendían que se trataba de misiones suicidas con muy pocas posibilidades de supervivencia. Estos voluntarios se convirtieron en la Staffel 5 en 1944, o en el Escuadrón Leónidas como fueron llamados, y se convirtieron en parte del Escuadrón Especial Kampfgeschwader 200. Staffel 5 obtuvo su apodo del Rey Leónidas, quien, con sus espartanos, luchó con éxito contra huestes enemigos numéricamente superiores. Era un sustantivo simbólico en la etapa final de la guerra cuando las fuerzas de los aliados eran mucho más grandes que los alemanes. Durante los vuelos de prueba con el Messerschmitt M-328, en el que, entre otras cosas, participó la propia Anna Reitzsch, surgieron problemas que hicieron que se cambiara al avión Fiesler Fi-103R hecho a medida. Esta fue una versión modificada y tripulada de la bomba V-1. El avión bajo el nombre en clave de Reichenberg sería sacrificado para ser dirigido a impactar contra los enemigos. Lo más probable es que los ataques previstos cobraran la vida del piloto, pero en el mejor de los casos, estos podrían ejectarse fuera del avión con un paracaídas antes de la colisión. Fiesler Fi-103R. Los pilotos suicidas en las bombas V-1 reconstruidas nunca llegaron a usarse según lo previsto, ya que el comandante de Kampfgeschwader 200, Werner von Bach, pensó que era un desperdicio de vidas humanas y aviones. Pero durante la batalla de Berlín en 1945, los pilotos del Escuadrón Leónidas se beneficiaron de su entrenamiento. Entre el 17 y el 20 de abril de 1945, estos pilotos tomaron varios aviones que estaban disponibles para colapsar con puentes controlados por los soviéticos. 35 heroicos pilotos murieron durante estos ataques y, con su último aliento a la patria, lograron destruir un total de 17 puentes y así enlentecer la entrada del Ejército Rojo en Berlín. La noche antes de que el Escuadrón Leónidas se embarcara en esta misión, cantaron juntos la vieja canción popular alemana Kein Schnellland como un último adiós a la nación y la vida. Uno de los héroes que sacrificaron sus vidas fue el piloto de 24 años de edad, Ernst Beitzel de Dresden. Su foto fue tomada justo antes de partir en su última misión.